Bueno, reflexiones muchas, ¿no? Hablaba anoche con algunos colegas de ustedes y también hoy por la mañana, y lo primero, nobleza obliga, reconocer la gran elección que han hecho tanto Alejandra Fernández como Osvaldo Mercado, ¿no? Por supuesto, saludar, como ya lo he hecho, al doctor Mousset, como nuevo futuro defensor del pueblo, porque hoy me preguntaban acerca de alguna duda acerca de cuándo es la transición. No hay ninguna duda que es el 2 de enero del año 2018, por lo cual también queremos reafirmar nuestra posición de que lo que necesite el doctor Lucchesi, vamos a estar a su lado hasta que termine su mandato, porque creemos que debe ejercerlo con mucha ecuanimidad y equilibrio de aquí en más, pero con toda firmeza. Y respecto de las lecturas que se pueden hacer, que son múltiples, yo tengo una muy personal y particular, y creo que si tendría que titularla como comunicador, sería la elección de los grandes derrotados. Porque creo que el primer gran derrotado ayer fue la calidad institucional. Y eso sería un muy amplio análisis respecto de la calidad institucional, la hace la gente a través de su expresión y de concurrir a las urnas. Así que eso daría muchísimo para hablar, y creo que el primer gran derrotado ha sido la calidad institucional a través de la no participación de los vicepresinos, que hay múltiples lecturas de eso. Sí. Por supuesto que existe el agobio, por supuesto que existe el descreimiento, por supuesto que también existen los aparatos y los temores, y eso me hace pensar de que, y la reflexión que tengo yo, que el primer gran derrotado de ayer ha sido la calidad institucional. Seguramente después habrá análisis político, ¿no? Respecto de las grandes fuerzas, por supuesto el radicalismo ha sufrido un cimbronazo, y mi lectura particular es que también el otro gran derrotado es el oficialismo, porque en función, algo que suena un poco extraño, ¿no? Pero en función de obtener y participar atrás de esta, tener una institución más como es la Defensoría del Pueblo, bueno, mi lectura es que ha dilapidado prácticamente 25 puntos de su imagen o su intención de voto, porque pasaron del 65 al 40, así que yo creo que también hay que tener una lectura a ese respecto, cuáles son los costos de las elecciones y de las políticas, que no son solo económicos, que sin duda son de patrimonio, de participación y de pertenencia hacia determinados líderes o dirigentes políticos. Así que yo creo que ha sido la elección de los grandes derrotados. A la cabeza, sin ninguna duda, es la participación, que eso es lo que nos hace cada día un poquitito menos, digamos, con una visión de futuro optimista, ¿no? De lo que queremos hacer de nuestro país y particularmente de nuestra ciudad. Y respecto de la alianza que me acompañó, bueno, para nosotros ha sido una muy buena elección, ha sido un paso adelante respecto de lo que es la convivencia política. Lo he vivido de cerca y me considero autorizado para decirlo así. Creo que es una muestra de que se pueden intentar cosas nuevas desde la política en nuestro país, y en ese aspecto yo estoy muy conforme de haber podido participar y colaborar esta modalidad de esta convivencia más allá de las ideologías. A grandes rasgos es lo que yo veo de esta elección, Alejandro, que ha ocurrido. Bien. A ver, en lo personal, digamos, ¿vos lo considerás positivo esto que pasó? Mira, yo tengo que ser muy sincero, como lo he sido siempre. Sí. Creo que ha sido una buena elección. Yo no vengo... Si yo hoy estaba haciendo un análisis, estoy intentando volver a retomar mi ritmo dentro de mi tarea desde lo que yo ubico dentro de la ciudad, donde me ubico dentro de la ciudad, y es muy difícil cumplir un doble rol cuando uno ingresa en este tema. Así que sí, como no voy a estar conforme, claro que sí. Tal vez me deja un poco un gusto amargo de que el análisis sea solo desde el punto de vista electoral, político, reubicación, y yo digo, ¿no? Me preocupa, me gustaría que tanto los que ganaron como los que perdimos, por supuesto los que ganaron tienen mayor responsabilidad, no dejen de pensar en la gente, en caminar la ciudad, en ver cuál es la realidad, los problemas que son múltiples, porque parecería de que terminó el hecho político y está todo bien. No. Yo apelo a todos los que tienen posibilidad de hacer algo desde lo institucional, desde lo político, que no dejen de que cuando termine toda esta efervescencia y se termine de hacer todos los análisis, volvamos a pensar en la gente. Bien, mi anhelo, ¿no? Te consulto por esto, digo, en el 2013 vos fuiste candidato a Defensor del Pueblo y el caudal de votos fue algo superior a esto de hoy. Sí, en general, la cantidad de gente que votó. Sí. Unas 21.000 personas, 22.000 personas. Sí, pero también en lo personal, digamos, vos sacaste más votos en el 2013 que ahora. Bueno, pero Alejandro, a ver, yo no soy político, pero ustedes hacen análisis político, la fotografía es absolutamente distinta. Entrar a jugar esta elección el oficialismo, cualquiera iniciado en política sabe que la fotografía no es la misma, que los aparatos no son los mismos, tal vez la gente no lo vive de cerca, pero quienes lo vivimos de cerca sabemos cómo funciona eso. Seguro. Y cómo afecta a las voluntades. Y evidentemente el panorama es otro, no son comparables unas con otras. Bueno, yo también podría decirte otro análisis, que a lo mejor tampoco está bien. Yo pasé del 3% en la elección de intendente a casi un 18%, yo podría hacer esa lectura también. No son ningunas iguales, no son comparables, las situaciones son distintas. Y la decisión del oficialismo de participar abiertamente en esta elección la hace sin lugar a dudas distinta, ¿no es cierto? Bien, lo otro que te quiero consultar es, ¿te sorprendió la diferencia entre que sacó Mousset respecto del resto? Bueno, me acuerdo que habíamos hablado en la previa y vos anticipabas como un final más cerrado. Sí. Y bueno, esto tiene que ver con la cantidad de gente que pasados los días vos vas a poder hablar y la cantidad de gente que no sabía, la cantidad de gente que mucha que tal vez estando no de acuerdo con la institución, en vez de reafirmar con su voto, por ejemplo en blanco, decidió no ir a votar, y eso no es ninguna, es la expresión de la nada, ¿no es cierto? Cuando uno está desconforme con algo y quiere expresarlo, es la urna, y tienen muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y tal vez si hubiera habido un gran caudal de voto en blanco, tendríamos que habernos replanteado. Así que yo creo que lo que faltó es el voto, los aparatos que funcionaron, el voto dirigido, y eso hace la diferencia. Si vos te podés analizar, tal vez no ha estado tan lejos de lo que se pensaba, porque, a ver, el oficialismo debió haber, con la movilización que hizo, ni siquiera el oficialismo pudo llevar a la gente a votar, esa es mi conclusión. Uh-huh. Porque debiera haber sido, estoy seguro que el oficialismo se jugó a un porcentaje mucho mayor, a un guarismo mucho mayor, lo decían, ¿no? Que estamos en el tema y ustedes lo saben, saben de qué porcentaje hablaba del oficialismo y por cuál debajo de qué porcentaje considerarían que no era un triunfo, y por eso estoy hablando de que también es uno de los grandes derrotados. Pero eso es historia antigua, hoy es el diario del lunes. Yo a mí lo que me preocupa es lo que viene, como te decía antes. Y yo apelo a que no nos olvidemos de los problemas que siguen existiendo hoy, aún después de la elección de ayer, ¿no es cierto? Nuestro laburo es escribir el diario del lunes, así que seguimos analizando ese. No, yo siempre te consulto esto. Ayer escriben el diario antes del lunes. Con opinión y con objetividad. Te consulto. ¿Sabes esto, Mario? Que me estoy refiriendo. Sí, por supuesto, Mario. Te consulto porque, bueno, ayer se empezaron a ver las imágenes de los festejos y el búnker, digamos, de Mousset, ahí estaba repleto de funcionarios, a los abrazos y a los besos con el intendente. ¿Esto qué te genera? Y a mí me genera preocupación, y no lo digo por el doctor Mousset, porque ayer me preguntaban insistentemente acerca del desempeño que va a tener el doctor Mousset. El desempeño del doctor Mousset vamos a saber el año que viene. Yo no puedo decir nada, ni apresurarme. Tengo que ser sincero. La amistad en el ámbito privado es una cosa, y en el ámbito público es otra cosa. Entonces, no puedo estar contento con los besos y los abrazos, particularmente del futuro defensor del pueblo con el intendente. Pues me parece que la carta orgánica es muy clara, el defensor del pueblo electo tiene que abstenerse de expresiones políticas partidarias. Bueno, está bien, ayer fueron los festejos, veremos cómo sigue lo que viene. De los otros funcionarios no voy a hablar nada, yo ya se los he dicho personalmente, me he cruzado con algunos el día de la elección, particularmente de Darío Seina, le volví a reiterar mi preocupación por su falta, valga la redundancia, de preocupación por la calidad institucional. Y lo demás lo que me puede generar es alguna duda o preocupación, nada más. No puedo emitir juicio previo de cómo va a ser el accionar del doctor Moussé, porque para eso tenemos que dejarlo funcionar, apoyarlo y ver cómo va a andar la cosa. Pero si vos me preguntás si esas fotografías me causan algo, sí, me causan algo de preocupación, sin lugar a ninguna duda. Bien. No puede haber objetividad en no puede haber subjetividad en lo público, de ninguna manera. Lo privado es otra cosa. Porque he escuchado de la amistad y que la amistad es para ayudar a los amigos y bueno, en la amistad, en lo privado, sabemos que a veces apañamos a los amigos. En lo público no nos podemos permitir eso. Mario, te pediría una opinión, has mencionado, ¿no? Como el gran derrotado es la participación y la calidad institucional. Digo, desde tu lugar, ¿a qué atribuís la escasez de participación? Son múltiples, Evelina, múltiples. Se hace una gran mezcla de cosas. Hay desgano, agobio de la gente. Sí. Eso se palpa cuando hablas con la gente, lo sabemos. La gente está un poco cansada. Está descreída, hay comodidad también, hay el miedo también funciona como un determinante al momento de tener que tomar una decisión, en algunos sectores, que no necesariamente son los más humildes, a veces no son los más humildes. Así que me parece que tenemos un grado de responsabilidad en esto, de que el gran derrotado sea la institucionalidad, todos. En mayor o menor medida, todos. Y recuperar eso me parece que va a costar un gran trabajo. Debiéramos tener algún cimbronazo importante de los políticos partidarios como para que eso cambie. Uh-huh. La última, Mario, porque me quiero quedar con esto. Vos, me parece que hay una polémica que se anticipa respecto de la fecha de asunción del defensor del pueblo, ¿no? Ayer habló Luchesi, él habló del 2 de enero. Carriquirri dejó entrever que era en agosto. Desde el oficialismo, mucha gente, por lo menos por ahora, por lo bajo, no públicamente han salido a decir nada, pero creo que lo van a hacer en cualquier momento, plantean que debe asumir en agosto. ¿Para vos está claro que es en enero? A ver, Alejandro, yo no soy abogado y mucho menos constitucionalista o puedo interpretar la norma. A mí me parece que no está claro, está absolutamente claro, porque el voto popular le otorgó en el 2013 al doctor Luchesi un mandato de 4 años. Y hagamos memoria, la asunción oficial fue el día 2 de enero del año 2014. Sí. Y el mandato es de 4 años. Sí estoy de acuerdo y voy a estar de acuerdo con los que opinen de que debió haber habido una enmienda. O debió haber habido una reforma a la Carta Orgánica para que este periodo, o el que viene del Defensor del Pueblo, sea más corto, igual que fue con el Intendente Avilés, sí, para volver a poner las cosas en su lugar. Ahora, no hay ninguna duda que hay un mandato hasta el 2 de enero del 2018. Ahora, hago una reflexión yo. Si el doctor Luchesi no tiene ganas de seguir, bueno, él podrá optar por su renuncia y la de todos los suplentes, para que suceda la asunción del nuevo defensor del pueblo. Yo lo vería común a los ojos, yo creo que tiene una obligación el doctor Luchesi de demostrarnos en este último 6 meses, que no es poca cosa, de su periodo, de que va a actuar primero con equilibrio, con objetividad y con toda la firmeza que hasta ahora no ha actuado. Le haría muy bien a él y le haría muy bien al partido que representa. Ahora, si no está con la fuerza, con las ganas, bueno, el mecanismo, no hay ningún otro que la renuncia, porque el doctor Luchesi tiene mandato hasta el 2 de enero del año 2018. No hay polémica alguna que pueda suceder sobre esto. Invito a los abogados, a los que interpretan la ley, que opinen, porque van a traernos mucha claridad, porque si no ya entramos en una situación que se va de madre, absolutamente. Sí. Por Bien. Supuesto que no voy a estar para nada de acuerdo con ningún funcionario que porque ha perdido haga la plancha. No, como ciudadano no puedo estar de acuerdo. Y voy a ser el primero en observárselo. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que el mandato es hasta el 2 de enero del 2018. Porque si no, nos estamos yendo fuera de la ley, ¿eh? Sí, sí. Sí, está, coincido con eso. Mario, como siempre, te agradecemos mucho aquí el contacto con Villano, ¿eh? No, al contrario, siempre a sus órdenes y siempre vamos a estar preocupados por la cosa pública, siempre. Está muy bien. Muy bien, ¿vas a participar de la audiencia por el balance? Mira, no he tenido tiempo de observarlo en particular. Me parece que el balance es un hecho consumado. Me parece que debiéramos gastar esfuerzos y tiempo en solucionar temas mucho más graves, los cuales ustedes conocen muy de cerca, que pareciera que se han solucionado por una elección y nada más lejano a la realidad. Está. Tenemos que ponernos en firme a solucionar los grandes problemas que tenemos dentro de la ciudad, muchos de ellos relacionados con los servicios públicos y muchos de ellos relacionados con la acción social. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Que tenga buen día. No, al contrario, que tengan buenos días.